Bueno, y hoy vamos a hablar de una de las instituciones deportivas más importantes que ha dado la historia de nuestro país, en Montevideo, Huracán Buceo, como ustedes bien escucharon el himno en la voz del Canario Luna, recordado Canario Luna. Pero vamos a conversar en este momento con un oyente fiel de la 36 que siempre está junto a nosotros, Pocho Muño. Pocho, buen día, ¿nos escuchás allí? Buen día, Marcelo, ¿cómo andás? Bueno, muy bien, Pocho. Me imagino que debés sentir mucha alegría y algo muy especial, obviamente, al escuchar el himno de Huracán, ¿no? Exactamente, y te voy a decir que el otro día, cuando los euros hinchas de Huracán, sí, transfugistas y acomodadores, tocaron el himno, y yo le empecé a cantar y mi señora, que está enferma, dice, ¿qué te pasa? Estaba cantando el himno Huracán. Y no te olvides que mis hijos, lo primero que llevaron de ropita... fue una camiseta de Huracán Museo. A Huracán, soy de la Guardia Vieja, lo quiero con toda intensidad, pero también te voy a decir que el fútbol entretiene el hambre y hay cretinos útiles a patadas, ¿me entendés? Pero... porque nos están dando pan, fútbol, y nos roban lo elemental que es subsistir. Pocho, por eso te digo. Pero... ahí entra, Pocho, la importancia de lo que vos decís, ¿no? De los recuerdos que tienen que ver con la familia, con el barrio, con la gente, más allá justamente de algunos que están manejando este deporte en este momento, ¿no? Sí, sí. Bueno, los euros hinchas de Huracán aprovecharon que Huracán es un cuadro de mucha hinchada y de la República Independiente del Buceo. Somos muy fan y queremos al club con toda la ternura, ¿ven? Y en toda época hubieron desprolijos que aprovecharon la economía del club. Costó un sacrificio, Marcelo. Sí. Marcelo, un sacrificio hasta estuvimos separados, hasta muchas épocas de distanciamiento con los tránsfugas. Bueno, nosotros con mucho sacrificio se adquirió un complejo deportivo que grandísimo, de todo teníamos, a sí. Un esfuerzo de que vos no te imaginás. En la calle Belsen estaba. ¿Eh? ¿El de la calle Belsen? No. El de cerca de Malvin. Ajá. Que no me acuerdo la calle. Sí. Bueno, era un local impresionante y una actividad espectacular. Y la cancha que se formó a sacrificio también, porque ahí era un basurero, tiraban la basura, ¿viste? Es verdad. La intendencia. Uh-huh. Y entonces... Todo ese esfuerzo, en etapas, siempre se metieron personas, el club, para expoliarlo económicamente, ¿me entendés? Sí, sí. Yo te digo porque soy de la Guardia Vieja, soy socio vitalicio, soy de la Guardia Vieja de Huracán, ¿te das cuenta? Claro, claro. De cuando el club nació. Entonces, toda esa actividad... Se fue mezclando y todo. Bueno, yo no vivo en el barrio Buceo ahora, vivo en otro lado. Ajá. Cerca de la Unión, pero tenía siempre relaciones con el club. Claro. ¿Me entendés? Entonces, habían tipos de toda índole que venían de todos lados venían y nombraban a Huracán que no eran del barrio ni nada, para currar con él. ¿Me entendés? Sí, sí. Bueno, incluso hasta se armaba cada piñata. Entonces, todo eso se fue en delirio, en tremen incontenible. Bueno, la gente, por ejemplo, hincha de Huracán, terminado siendo por la caterva financiera de que querían currar con el club. Entonces están haciendo eso. Ahora han convocado una fiesta y van a cobrar entrada y traen a fulano y a mengano porque siguen currando. Y no te olvides que nosotros tuvimos un presidente que fue un jugador que la FIFA, que no me acuerdo el nombre, que la FIFA lo allá en lo sí, tiraron sí. Para afuera, ¿viste? Sí, que sí, está sí. Calmo este video, ¿me entendés? Sí, sí. Pocho, pero vos, ¿qué recordás, por ejemplo, del Castillo de Huracán en la Rambla del Buceo, de aquella campaña a fines del 60, donde se movía todo el barrio, toda la gente? Era algo que yo quisiera revivirlo, uh-huh. Porque los camiones que venían por comercio, llenos, el amor a la institución, era como tu casa, es una familia, el hincha de un cuadro de barrio es potencial, es como de familia. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Me entendés? Claro. Es distinto a la burguesía de Peñarol y Nacional, ¿me entendés? Sí, sí, entonces, te entiendo perfecto. Sí, no, es algo que vos no te imaginás, Marcelo. Sí, no, sí. No te imaginás el sentimiento que, cómo yo sufro, aparte yo, mi señora está ciega, estoy solo, y cómo yo extraño eso, ¿viste? Porque yo salgo con la camisa de Huracán a la calle, siempre, porque tengo, algo que terrible. Y viendo toda la injusticia, el esfuerzo de mucha gente y muchas trompadas que me dieron por Huracán, sí. en los tiempos bravísimos de la extra, sí. Que te arrancaban las muelas, que tenías que ir... Tenías que ir con un refuerzo de pechera, porque si no te rompían los pulmones, terrible. Bueno, y todo eso se va al carajo. Sí, sí. Porque varias veces tuvimos ese problema. Y vender el edificio, prácticamente lo regalaron. Sí. Escúchame. Y vienen con el cuento de la cancha ahora. Sí. Es algo que es tener vergüenza ajena. No. Eso los hinchas de Huracán auténticos, no, y como yo, cantidades de hinchas de Huracán que quedaron en la disyuntiva de decir, bueno, esto es lamentable. ¿Me entendés? Bueno, Pocho, pero esto capaz que también es la posibilidad de juntar a mucha gente que se alejó del club, de estar, de volver de a poco a ser el Huracán que siempre fue. No, pero para explotar económicamente, es un curro. Lo que se están haciendo, y le están permitiendo jugar a Huracán, de lástima, de lástima porque sabe que Huracán lleva gente. Claro. Claro. ¿Me entendés? Es lamentable. Mirá, yo te digo la verdad, es sí. Muy lamentable. Y el compañero que va a ir el lunes, que es un compañero del alma, va a ir de mañana y va a llevarlo para sí, sí, sí. Un paquete para que le entregue a Sandra, que la reparta con los compañeros. Él le va a explicar bien. Bueno, él le va a explicar bien todo eso, el contenido de toda la situación. Bueno, y Pocho. Cuando empezó a hablar el que habló el otro día. Lamentablemente, es cara pálida, ¿viste? Es un desazón terrible cuando lo sentí hablar por el cuestionamiento que había dentro del club. Bueno, Pocho, ¿sabés que te está mandando un abrazo Ángeles, que está escuchando? La tenemos recuperándose de una gripe, de estas que andan estos días. Dice, sí. Arriba Huracán Buceo y el barrio, carajo, dice Ángeles en el saludo. Ah, sí, sí. Yo quiero mucho, escúchame, yo quiero mucho mi barrio. La República Independiente del Buceo es algo telúrico para mí. Yo sufro mucho, por ejemplo, que a veces yo vivía acá, pero iba siempre al barrio, ¿viste? Y por el club mismo, por las reuniones, por todas esas cosas. Y justo nos tocó hablar contigo en un 20 de mayo. ¿Qué te surge? ¿Qué sentimientos te surgen cuando en estas horas se habla tanto del tema de desaparecidos, de la necesidad de la memoria, Pocho? Es horrible, horrible. Estoy de acuerdo que los compañeros recuerden a sus seres queridos, porque que no se pierda la memoria, por supuesto. En mi casa pensamos así. Aparte te voy a decir, el agradecimiento infinito a mi madre, que mi madre era militante socialista, mi madre, y me encaminó a que yo sea zurdo. Y creo en la revolución, creo en Cuba, ¿me entendés? Y nunca he cambiado el sentido ideológico, nunca. Y a la radio donde estás tú, te das cuenta que es algo invalorable. Acá la radio está siempre prendida, en la cocina y en el cuarto. ¿Me entendés? Bien. Porque yo fútbol no escucho nada, porque le dan fútbol en este momento para entretener el hambre. ¿Me entendés? O si no, sanatero. ¿Me entendés, Cate? Te meten un sanatero que se hace religioso y bueno, todo eso ocurre. Hay mucho atraso. Estamos retornando a ser esclavo de la burguesía. Pocho, bueno, yo la radio, sí. La radio es un sentimiento invalorable. Vos no sabés, Marcelo. Ajá. Cómo sí, esclarece sí. Las mentes y el sentido de sacrificio que tiene la radio. Es terrible, ¿me entendés? A nosotros avisos oficiales la radio no se les da. Clarísimo. Porque, o si no, se hace un sabotaje a la radio o un montón de problemas, ¿viste? Bueno, seguirá entonces, Pocho, la 36 ahí sonando en tu casa, ¿eh? No, ahora la apagué ya porque tengo un teléfono que es lamentable, ¿viste? Para escucharlos bien, está bien. Bueno, para escucharlo bien, sí. En la cocina y en el cuarto. Bien. ¿Me entendés? Bien. Eso, estate tranquilo, que siempre, acá no hay zapping en la radio, acá no hay zapping. Pocho, gracias por haber conversado esta mañana con nosotros, Un beso a tu señora. Bueno, Marcelo, un gustazo, y arriba los que luchan y abajo los que entregan. Un abrazo.